Con más sentimiento, Chapulín, Jaime Moreira y los Yaquis del Perú. Vallarta. Si estando sola sientes una brisa junto a ti, el suspiro de mi pecho que el viento te lleva a ti. Si estando sola sientes unas gotas en tu piel, son lágrimas de mis ojos que una nube lleva a ti. Ruega por mí, el cielo te imploro, reza por mí, amorcito mío. Si muy cerca un pajarillo, muy triste se encanta. Lleva a ti. Si de noche hay dos estrellas y su luz te alumbra a ti, esa luz que de mis ojos sale solo para ti. Guayopampa.